atención, por favor, porque ahora van a conocer la verdadera historia de Chico Pérez. Apenas él nació, lo iluminó la estrella, su padre Don Periñón, su madre Juana Planella, Concha y Toro fue el padrino, Santa Rita la madrina, el bautizo en Villa Alegre. Señores, ese soy yo. De mimbre fue mi cuna, petaca mi mamadera, y cuando yo estudiaba lo hacía en la bodega. Fui conde de la conquista, muy bueno para navegar, y el casillero del diablo casi me manda cortado. Me gusta el tinto y el blanco y el ponche de chirimoya. Me duele la cabeza por culpa de ese borgoña. Cuando estoy con Copete me cargo a la chiquilla. Si me duele la guata, fernet con manzanilla. Checopete, era un palomilla, era un palomilla. Checopete, eres un gran tomador. Allá en Curacaví conocí Manzamina, juntamos un billete, pusimos una cantina, el negocio iba bien, contratamos una orquesta, nos chupamos todo el trago y todo se fue a la cresta. Eres un gran tomador. Cogollitos para las lolas, cogollitos para las viejas. La historia del Chico Pete, que sirva de moraleja. Chico Pete, naciste para el carrete. Chico Pete, ya, no llorimos más, no llorimos más. Chupemos. Chico Pete, naciste para el carrete. Chico Pete, Chico Pete. Tan triste la historia de mi vida. Un gran tomador. Tan triste que. Deme agua para suicidarme, deme agua.